Coronavirus día 79. Hoy es coronavirus día y para sí que nos podemos quejar. ¡Pero no! ¡Nos podemos quejar! No me puedo quejar del desayuno porque fueron galletitas muy ricas. Me las quieren robar porque son tan ricas. Y que está muy rico. Tu parte. Gracias a la patria que nos dio la fruta y las nueces. Y la algarroba. Y el limón. Y las cosas para hacer el té. Yo digo que si ustedes no conocen a la Marcela, que se agachen y conózcanla. Porque la Marcela es una planta que crece en el piso. Y tiene una florcita, entonces. Y se llama Marcela, y vos si te agachás la podés conocer. Y estoy tomando tecitos de Marcela. Es muy petiza, por eso te tenés que agachar y conocerla como un amigo. Estamos jugando a cambiar los roles dentro de la familia. Y mi gato era mi papá. Qué raro, se ponía un zapato y le entraba todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Mi hermanita era mi mamá. Y yo era mi hermanita. Y mi hermanita era mi hermano. No, mi mamá era mi hermano. Y mi hermano era mi hermaneta. Y mi papá era mi hermano. Y el gato era mi papá. Mamá era mi hermano. Esto de roles nos está poniendo loquitos de la cabeza. No. Ahora que me acuerdo, como estamos del coco, no era así. En primer lugar, mi papá era mi hermano. Mi mamá era mi hermano. Mi hermano era mi mamá. Y decía, no, todos a ordenar, a ordenar, a lavar los platos. Y mi mamá era mi hermano, que decía que no se despegaba de Momo, pero por lo menos se despegó de Harry Potter. Y lo dejó Harry Potter, ¿se lo imaginan? Lo dejó. Entonces, yo era mi hermanita. Y mi hermanita era mi hermana. Y mi hermana era el gato, y el gato era mi papá. Y mi hermanita, como era el gato, se trepaba todos los muebles y buscaba el queso. Y mi papá, siendo mi hermanita, siempre andaba en patines. Y el ruido era rum, rum. Y el gato, como era mi papá, se metió en un zapato de mi papá y le cabía todo el cuerpo. Y yo, como era mi hermanetita, estaba llorando y hacía un capricho de mil demonios. De mil demonios. Y mi hermanita era mi hermano. Bueno, sí se despegó de Harry Potter, pero se apegó a Momo. Y mi mamá era yo. Y tampoco se podía despegar de Harry Potter. Y decía, quiero leer Harry Potter, quiero leer Harry Potter, quiero leer Harry Potter. Y así termina la historia. Ah, no era así. Eran, todos eran mi hermano, después todas eran mi hermanita, después todas eran mi hermanita, después todas eran mi mamá, después todas eran yo, y después todas eran mi papá, y después todas eran los gatos. Por suerte, tenemos una amiga que nos está enseñando a meditar antes de dormir. Si no tenés mi teléfono, llamame que te lo doy. Es un chiste. ¿Viste? Yo dije que estaba del coco, mi hermanita. En cada macetita puse 3 semillitas en cada planta. Pusimos de rabanito, de zanahoria, de brócoli, de rúcula, de acelga y también hinojo. Y les di agua. El hinojo me gusta mucho. Nos levantamos esperando a la lluvia.